poder reflejar a todas ustedes, ¿no es cierto?, los avances que tenemos como parte de la OPIP en el equipo que maneja y trabaja las políticas sociales educativas. Es decir, que nuestra tarea está centrada en cumplir y dar cumplimiento a los mandatos que están establecidos desde nuestra Constitución y en diferentes leyes para los temas sociales. ¿En el ámbito de qué? De la prevención, que es lo que hace educación. Y estamos hablando de temas tan complejos que son flagelos en nuestra sociedad, como la violencia, por ejemplo, como la trata y tráfico de personas, entre muchos. Entonces, la tarea del equipo es amplia y está trabajando desde distintas temáticas. Para eso les vamos a distribuir un tríptico que creo que al menos los que han estado en el Overland tienen el tríptico original. Ahora hemos traído fotocopia porque ya se nos ha prácticamente terminado. Entonces vamos a distribuir un tríptico donde ustedes van a poder ver de manera global lo que el equipo de género, generacional y justicia social, como parte de la UPIP, trabaja las políticas sociales educativas. También en el material se les va a entregar otro tríptico, ese todavía tenemos en el original, que responde al programa de los CAIPS, que hace la tarea, ¿no es cierto?, de apoyo integral a las niñas, niños y adolescentes que viven con sus madres o padres privadas de libertad. Y también les vamos a entregar 4 hojitas que están engrampadas, que son los flujogramas de la ruta crítica para la denuncia de violencia en el ámbito educativo, a nivel de la educación regular. En este flujograma ustedes van a poder ver, en estos flujogramas, 4 tipos de violencia, que responden a un documento que se ha trabajado el año pasado, que es el Protocolo Único de Violencia en el ámbito educativo del Sistema de Referencia y Contrarreferencia. Y finalmente, ahí sí está grave la cosa, porque no hemos podido traer la cantidad de personas que están presentes, dado que la llave de donde está guardado nuestros libritos ayer no la pudimos pedir porque pertenece a otra oficina y solo hemos traído 11 libritos, que los voy a repartir sorteando por la lista para que los demás porfa vengan a la oficina donde Amelia al recoger voy a entregar a los que les falte, por eso me he prestado la lista, que es la carpeta pedagógica de una educación para vivir libre de violencia. Que este es un instrumento pedagógico que se ha construido para el ámbito de las escuelas de formación superior de maestras y maestros para poder trabajar con ellos. Entonces yo voy a centrar así de manera general, ¿no es cierto? Es decir, los elementos que el equipo trabaja. El otro tema que me parece fundamental mencionarlo, y Anita me estaba haciendo recuerdo cuando estábamos atrás, porque además no les voy a hacer una presentación en data, por eso he hecho apagar, porque pa' colmo me olvidé traer mi flash, pero bueno, entonces voy a variar un poco para que no estemos con el data, voy a salir de la tecnología. Y Anita me hacía recuerdo y me decía, en el tema de desventaja social, por ejemplo, también el equipo está acompañando y ha trabajado y hace seguimiento al tema, ¿no es cierto?, de rezago escolar y nivelación. El año pasado se ha alcanzado un número de 826 niñas, niños, adolescentes que se han nivelado, que sufrían rezago escolar, son aquellos niños, niñas o adolescentes que dejan 1 o 2 años la escuela y que luego, ¿no es cierto?, en un año hacen 2 niveles para poder luego alcanzar la nivelación en el nivel de su condición etaria. Y por otro lado, esto está en el marco del programa de desventaja social que a iniciativa del ministro se ha aprobado una resolución ministerial, la 275-2014, para trabajar políticas sociales educativas que coadyuven, ¿no es cierto?, el apoyo integral a poblaciones como los CAIPS, pero no solo los CAIPS, sino niñas, niños en situación de calle, por ejemplo, o niños que viven en situación de violencia, etcétera, etcétera. Pero estas son planificaciones que el equipo está realizando para arrancar desde 2015 adelante con programas establecidos por las temáticas que ustedes ya van a poder ver en nuestros trípticos. Entonces, yo me voy a centrar para poder ahora compartir con ustedes los avances en dos temas que realmente son fundamentales y que son ahorita, si ustedes quieren, como nuestras estrellitas del equipo. Uno, el programa CAIPS, le voy a pedir a Daniel que pueda compartir con ustedes estos avances, y luego el protocolo de violencia, que ustedes van a tener acceso a estos flujos que básicamente nos marca la ruta para denuncia, que se los voy a explicar en el momento de que podamos tocar ese tema. Entonces, en ese marco, yo les voy a pedir que nos toleren unos minutos más. Yo sé que todos estamos cansados, además de que ya nos vamos a ir, y mientras Daniel pueda compartir con ustedes lo del CAIPS, con Anita les vamos a repartir lo que he hecho y cabal para todos. A todos y todas, gracias a Roxana por la presentación, ¿no? Roxana es la responsable del equipo de género, generacional y justicia social. Hace rato el ingeniero nos decía, ¿no?, que para la revolución educativa estamos implementando 4 principios articuladores. Eso es lo que cambia la educación de hoy en adelante, bueno, desde la elaboración de la ley en adelante, ¿no?, que es una educación intercultural y plurilingüe. Antes no era así, antes era en español, te obligaban a aprender en español las cosas, era muy complicado. Una educación con armonía y equilibrio con la madre tierra, ¿no?, el ingeniero ha expuesto, porque antes teníamos una educación extractivista que utiliza a la naturaleza de mala manera, se puede decir, ¿no? Por eso vemos los cambios climáticos, las lluvias, el calentamiento global, contaminado. La educación tiene que ayudarnos a resolver ese problema. El tema de equidad de género y generacional, ¿no? Cada vez se incrementan más los feminicidios, la violencia, ¿no? Estamos frente a un deterioro en los valores que tenemos, y nosotros queremos recuperarlos. Mucho de eso tiene que ver con el tema de género y generacional. Pero la educación también, y ese es el cuarto principio articulador, es con justicia social para erradicar la pobreza, ese es el término, ¿no? La educación ya no puede ver a todos como iguales, sino que tenemos que entender que tenemos sectores en desventaja. Como les decía Roxana, tenemos los niños de las calles, tenemos los, qué sé yo, los niños que viven en comunidades sumamente alejadas, donde no hay agua, no llega el maestro, a veces les llega 2 días nada más. Tenemos a los niños que viven cerca de los ríos y cuando llueve, que se lo lleva todo, no pueden pasar clases. Y en este caso específico, vamos a hablar del tema de los niños que viven en las cárceles. Ustedes saben que nuestras cárceles son a nivel mundial las únicas, se puede decir, ¿no? Entre las únicas. ¿Por qué? Porque ahí tienes tú a la gente viviendo normal, tienen sus restaurantes, recién nomás hemos visto que hasta hacen sus fiestas, pasan sus prestes. Allá adentro hay mucho movimiento de dinero. En San Pedro yo trabajaba antes ya 1 año como voluntario y podíamos ver cómo los reos, pagando 10 bolivianos, podían hacer que su esposa también se quede a dormir cada noche. Tenemos unas cárceles donde tienes que pagar para estar. No es que cuando te condenan en la cárcel vas y ya tienes tu celda y tu cama, no. Estás en la calle, porque adentro igual tienen calles, ¿no? Y tú tienes que pagar 2 bolivianos si es que quieres dormir en un pasillo para poner tu colchoncito, o si tienes más dinero puedes alquilar o puedes tomar en anticrético una celda de 2x2, de 1x2, donde entre tu colchoncito y tus cosas para que no te roben. Pero eso no sería lo peor, ¿no? Sabemos que son gente que en muchos casos, no también en la mayoría, o sea, es un problema bien complejo, pero en muchos casos es gente que ha delinquido, que ha hecho mal, ¿no? ¿A quién uno de nosotros no tiene un conocido, o a nosotros mismos que nos han cogoteado, nos han entrado en la casa, ¿no ve? ¿Y qué es lo peor? Que en estos lugares viven niños, ¿no? Viven niños inocentes, están pagando la condena de sus padres, ¿no? Están condenados a 20 años y el niño está ahí viviendo. A veces el papá está en San Pedro, la mamá está en Obracos o en Miraflores, ¿no? Y el niño está en ninguno de los dos lados. ¿Qué es lo que pasa? No tiene hermanos mayores, o sus hermanos mayores igual están en la cárcel, porque es un modo de vida, ¿no? Cuando una familia se mete en eso, es un modo de vida. Y eso se va heredando de generación en generación. Por eso decimos que la cárcel es una escuela de pillos. Entonces estos niños pequeñitos, como viven ahí adentro, van para empezar aprendiendo el tema de la violencia, ¿no? Los reos adentro no se tratan bien, no sé si alguno conoce las cárceles. Son lugares muy violentos, ¿no? Hay que cuidarse las cosas, no puedes entrar con soldados, pero se te roban las cosas. Imagínense, ahí se pelean, se matan en las mismas cárceles, como hemos visto, y ahí al medio están los niños, están aprendiendo esa forma de vivir. Estos niños, como les decía, están en desventaja. ¿Por qué? Porque no tienen un papá o una mamá que pueda hacer el seguimiento en su escuela, ¿cómo está? No tienen un papá o una mamá que tenga los recursos para comprarle el material que le van a pedir en su escuela. No tiene un papá o una mamá que pueda ir a las reuniones, porque te dice ahora la educación es social, es comunitaria, es la comunidad educativa, tiene que ser parte también el papá, la mamá, las instituciones. Entonces son niños y niñas que tarde o temprano, bueno, más temprano que tarde, van a terminar también ingresando al mundo del delito, ¿no? Igual tenemos casos conocidos ya hace mucho, donde papá, mamá, en la cárcel, el niño vive hasta que tiene, en la cárcel, igual con sus papás, que tiene 12, 13 años, se lo saca porque ya es muy grande, porque ahí adentro pasan cosas terribles también con las chiquitas mayores, los papás. No quisiera decirlo, ¿no? Pero a veces aprovechan incluso de las niñas de cualquier forma, sea metiendo, sacando droga o hasta la explotación sexual de sus propios hijos ahí adentro. Entonces, como ya son grandecitos, se los saca, pero una vez que está fuera, el niño igual comete delitos, y ya lo tenemos en Calaún, por ejemplo. En Camino Viache tenemos uno para jóvenes, ¿no? Adolescentes. Entonces es un problema bien delicado, ¿no? Estos niños no están, se puede decir de alguna manera, gozando de su derecho a la educación, que es lo que al ministerio le gusta, le compete. Tampoco tienen buena salud ahí adentro porque hay epidemias muy seguidas, etcétera, etcétera. Es por eso que hemos decidido, el Ministerio de Educación, a la cabeza del ministro, ha decidido implementar los centros de apoyo integral pedagógico en los centros penitenciarios de nuestro país. Siguiente, por favor. ¿Ya? Hemos logrado inscribirlo a esta gestión como un programa. ¿Ya? Esto era una política que dependía sobre todo del equipo de género, pero ahora sí inscrito como un programa debido a la importancia que tiene. Es necesario que trabajemos con estos niños, que los rescatemos de este modo de vida que tienen, que los saquemos de este círculo vicioso, ¿no? Este programa está enmarcado en las políticas de atención a poblaciones en desventaja social, ¿no? Del Ministerio de Educación, implementado desde el equipo de género generacional en un principio, pero ahora es un programa un poco más independiente, y todo esto dependiente de la unidad de políticas interculturales y plurilingüismo. Siguiente. Todo esto se inició en 2012 mediante la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Gobierno, porque a través del régimen penitenciario que depende del Ministerio de Gobierno hemos podido ingresar a las cárceles, ¿no? Para la implementación de estos centros de apoyo en atención a los hijos e hijas de personas privadas de libertad. Actualmente estamos apuntando a que vamos a trabajar en 16 centros penitenciarios, que son, después de un diagnóstico que hemos hecho, los que tienen la mayor cantidad de niños, ¿no? En Palmasola teníamos alrededor de 1000 niños, por ejemplo, en San Pedro también, y así hemos ido haciendo un estudio, ¿dónde son estos los 16 CAIPs que hemos realizado en los 9 departamentos del país, ¿no? Y ahí tenemos un estudio, el anterior, ¿no? Con los niños que viven permanentemente, están ahí. Hay otros que vienen visitas semanales, fines de semana, en vacaciones, a veces se llega a triplicar el número de niños que están en las cárceles con sus papás, ¿no? Y ahí tenemos un total estimado de 2.150 niños, ¿no? Pero esto es muy fluctuante, porque también como entran, salen de la cárcel, y más ahora que ha habido algunos indultos que el gobierno ha decidido implementarlos, ¿no? Pero más o menos hablamos de un promedio de más de 2.000 niños que estaríamos beneficiando con este programa, y sacándolos del círculo vicioso, ¿no? Siguiente, por favor. Para esto el Ministerio de Educación, como primera medida, ha dado 25 ítems que son de maestros y maestras, que van a hacer un apoyo a estos niños que están en las cárceles, ¿no? También se ha hecho una metodología educativa. Ahí tenemos que destacar un poco que hace muchos años atrás ya, una compañera, una hermana española, venía haciendo esto de manera voluntaria en el Caidoral. Si la tenemos acá, su nombre es Rosita, ¿ya? Rosa Torres. Ella acaba de volver también de España porque estaba en un lugar que había de familia, pero ella acaba de verse un poquito dedicada de salud, pero ella era la persona que de manera voluntaria en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes iba haciendo este trabajo, ¿no? Conjuntamente un equipo también de, tenemos nuestros mismos hermanos bolivianos ahí apoyando, los estudiantes, haciendo sus pasantías, etc. Entonces, ella tiene una metodología que es muy interesante, ¿no? Que se llama el vagón lector, si no me equivoco, ¿no? Donde a los niños que están en las cárceles se les da todo el material que necesiten, se les da mucho cariño y amor, pero tienen que leer. Y es una forma también para que ellos salgan de ese ambiente tan cerrado, ¿no? Luego, el año pasado ya hemos ejecutado alrededor de 1 millón de bolivianos ya en el tema de compra de equipamiento, desde pupitres, juegos, estamos comprando libros, computadoras para estos 16 centros. Y este año tenemos un presupuesto de 1.884.000 bolivianos que también ya estamos invirtiéndolos, también mejorando la infraestructura, ¿no? Que es un problema ahí porque tenemos en la mayoría de nuestras cárceles el hacinamiento, ¿no? No hay dónde construir, pero ahí estamos tratando de invertir, ¿no? Con el tema de la adecuación de infraestructura. Estas son las primeras medidas que hemos nosotros, se puede decir, el Ministerio de Educación ha tomado para atender a esta población instrumentalizada. ¿Cómo es que trabaja cada CAIR, ¿no? Vamos a hablar más o menos a términos generales, ¿no? Tiene su sala de lectura, donde ahí se lee, se escribe, se aprende a... Un ratito atrás, por favor. ¿Ya? Se hace el apoyo escolar, tienen tarea los niños, las niñas que van a las clases, se hace el tema de expresión plástica para los que son más pequeñitos, que puedan manifestarse tal vez en los dibujos, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos una sala de computación, donde se les enseña el tema de informática, investigación, tecnología, comunicación, que es muy importante, estamos de acuerdo con el nuevo modelo educativo. También tenemos un jardín, porque quieras o no, son niños, ¿no? Y en ese ambiente tan hostil, es bien difícil que encuentren un lugarcito ellos para que puedan divertirse, pero es su derecho también a tener una diversión, a divertirse sanamente. Entonces, tenemos ahí unos parquecitos que estamos implementando, que tienen un lugarcito, aunque sea pequeñito, donde pueden crearse, donde pueden aprender también, se pueden aplicar dinámicas de grupo, se hace socialización entre ellos, etc., ¿no? Todo esto se enmarca en la filosofía del vivir bien, que promueve una formación integral. No podemos ir simplemente a hablar del tema, qué sé yo, de que mejoren sus notas, ¿no? Sabiendo el problema en el ambiente violento en el que viven ellos. Entonces tenemos que darle mucho cariño, tenemos que sea bien integral, como les digo, en el tema de computación, también se ve mucho el tema de alimentación, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Ya? Los CAVIPs apoyan la formación escolarizada en lo que respecta al desarrollo de las capacidades cognitivas, comunicativas, lingüísticas, psicomotoras, socioafectivas, espirituales y artísticas, ¿no? Eso se puede decir que en términos generales es lo que hace el CAIP, ¿no? Tiene que ser de manera integral y sobre todo, como el Ministerio de Educación lo estamos focalizando, a que estos niños y niñas tengan un mejor rendimiento escolar. Como les digo, tienen bajos índices, se aplazan mucho, están muy desagados los niños que están en las cárceles, porque al margen de que no responden en sus notas, porque no tienen ambientes adecuados, no hacen seguimiento a sus padres, al margen de eso también son discriminados. Ellos, cuando los padres se enteran de que un niño viene de la casa, hijito, no te juntes con él. Hemos visto casos donde el maestro quiere aplazarlo al niño para que se quede y sea ya carga de otro maestro. Entonces, son muchas cosas que pasan a estos niños que es necesario que tengamos que intervenir con nuestra educación, ¿no? Entonces, ahí adentro se propugna, se les enseña, las facilitadoras están capacitadas para que se haya una convivencia en igualdad de oportunidades y condiciones. Todos tienen acceso, se hacen horarios, se tienen reglas bien establecidas y se está plasmando todo en una reglamentación que se está haciendo. Siguiente pregunta. ¿No? Ahí vemos, este es el caso del CAIP de Obraje, se puede decir, que es el que teníamos ya más avance que la compañera Rosa ya lo venía contando desde ese tiempo. Es un lugar espacioso, se ha conseguido espacios grandes, tienen donde esparcirse, tienen salas de computación así exclusivas para los niños, un ambiente exclusivo para los niños, y es lo que queremos que haya ya en todas las cárceles, ¿no? No tenemos que confundir esto con el hecho de que estamos fomentando a que los niños estén en las cárceles, ¿no? Nosotros sabemos que con el nuevo Código Niño, Niño y Adolescente y el tema también de las leyes de la Constitución, no es el mejor lugar, se puede decir, para un niño estar en la cárcel. Pero el hecho es que es una realidad, ¿no? Y al rato el ingeniero les decía, la educación tiene que venir a solucionar los problemas y tiene que partir desde la realidad. Nosotros no podemos cerrar los ojos frente a esta problemática. Así es que tenemos que actuar con estos niños, pero paralelamente a eso, como el caso de Santa Cruz, después del incendio, la semana pasada ya, todos los niños ya mayorcitos de 6 años han sido sacados a unos lugares de acogida que dependen de la gobernación, del municipio, de instituciones privadas. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? No por el hecho de que un niño ya no vive en la cárcel, pero sus papás viven en la cárcel, pero él vive en otro lado, no quiere decir que ya esté en ventaja otra vez. No, sigue en desventaja. No sigue teniendo a su papá y a su mamá ni nadie que le haga el seguimiento en las escuelas. Entonces, nuestras facilitadoras, ya estamos arreglando esto, los temas legales y todo esto, las instrucciones, para que también ya también vayan atrás de los niños, ¿no? Porque el niño allá afuera, sea en un albergue o en otro lugar, necesita el apoyo pedagógico, psicológico, etc. ¿No? Siguiente, por favor. ¿No? Con esto, sobre todo, nosotros pretendemos fortalecer los procesos educativos, porque mientras más educación reciban los niños, estamos seguros que van a salir de ese círculo vicioso y van a ser personas de provecho. No queremos que se siga repitiendo, se puede decir, el término la escuela de pillos en las cárceles, sino que este convenio también tiene que ver con educación alternativa. Nosotros vamos a ver a los niños hasta que tengan unos 15 años como CAIPS, tal vez podemos ir al seguimiento hasta ahí, y posteriormente con educación alternativa podemos darle hasta el seguimiento hasta que salga su profesionalización. No más escuela de pillos, si queremos una escuela de formación eficiente, ¿no? Donde los niños sean rescatados y alejados de ese círculo vicioso. Entonces, más atrás, por favor. Más atrás. Allá, el siguiente, ¿no? Allá, eso era, ¿no? Es mejorar el desempeño, lo primero, de los niños y niñas que conviven con sus progenitores en los centros penitenciarios. Con esto vamos a reducir la tasa de desagüe escolar, vamos a reducir la tasa de deserción, vamos a lograr la nivelación, lo que al rato se hablaba también, ¿no? Esto es un programa que estamos viendo en específico, un tema se puede decir, ¿no? El equipo de género maneja muchos temas, el equipo de intercultural maneja muchos temas, pero estamos viendo algo más específico, ¿no? Y ahí vamos a ir viendo, trabajando articuladamente también entre todos, y así vamos a lograr el tema de la reducción del desagüe escolar, la deserción, la nivelación escolar, la brecha digital, porque los niños también allá adentro es un poco complicado, no tienen acceso a nada prácticamente, ojalá podamos darles internet, porque allá adentro también existen de una cárcel muchas limitaciones, ¿no? Uno no puede trabajar en el celular, el tema del internet igual tiene que estar bien vigilado, es un problema realmente estar ahí, ¿no? El tema de los ambientes a veces pasa que allá adentro se pierden las cosas, entonces hay que ir trabajando articulado, intersectorialmente, ¿no? Con todo esto vamos a promover la atención de las necesidades educativas, especialmente y diferenciadamente para esta población en desventaja social, para lograr una real inclusión física, cognitiva, cultural y social en la familia, y en la comunidad y en el Estado, ¿no? Ese es el objetivo que tenemos. Ahora vamos a ver un pensamiento que ha hecho una niña del Centro de Orientación Femenina de Obrajes, aplicándole esta metodología del vagón lector, que se le lee, ¿no? Donde dice, ¿no? Leer libros para mí es... Por atrás. La lectura es lo más hermoso y bello del mundo, porque nos distraemos y nos metemos en la historia o cuento que leemos. Es algo especial en mi vida y nos divertimos tanto que a veces reímos y lloramos de alegría, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos ahí adentro, hacer una especie de lucecito en esa oscuridad y poder lograr y sacar a estos niños de ese ciclo, les decía, ¿no? Más o menos se puede decir que a grandes rasgos es eso. Tenemos más presentaciones tal vez para el tema específicamente de la metodología que estamos aplicando, de la infraestructura que estamos adecuando, del material que estamos comprando, pero son cosas más específicas que también estamos colgándolo en la página del Ministerio para la Información de la Sociedad en General, y yo creo que sería esta, en términos generales, una explicación, ¿no? Muchas gracias.